¿Qué tal, amigos? Voy a hablar de los mexicanos, porque también yo soy mexicano. Y nos conocemos bien entre nosotros. Hoy, especialmente, quiero dedicarme a explicarme cómo es la conducta de aquellos a quienes les molesta profundamente que cualquiera tome una iniciativa porque la consideran imposible de realizar. Y entonces, como es imposible, ¿para qué se toman el tiempo de tratar de seguirla? Yo creo que en este mundo tan efervescente, a lo que menos podemos renunciar es a la posibilidad de crecer. Fíjense que yo siempre me propongo, cuando escribo un libro, dar un paso más adelante en la línea que nos limita o que nos aísla entre las presiones del poder y la verdad serena y auténtica. Esto no es fácil, porque existen muchos intereses. Hay quienes le dicen a uno: cuidado, la familia, el hogar, tu situación profesional, los periódicos que van a decir, los directores pueden tomar algún rumbo distinto. Siempre hay quienes hacen la voz del diablito sobre las orejas para que no nos atrevamos a hablar más y con más fuerza. Entonces yo procuro que en cada libro pueda yo rebasar esa línea y caminar uno o dos pasos o tres con rumbo a un escenario en donde ya no haya ningún tipo de eufemismos, ninguna analogía que tienda a disminuir la presión de aquellos que manipulan la verdad. Y lo he conseguido. Lo he conseguido no sin riesgos. He pagado costos elevados. Pero hay que atreverse. Estoy convencido de que hay que atreverse. Y como hay que atreverse, yo le digo a los mexicanos que están indecisos: ¿qué más esperan para tomar decisiones definitivas que marquen su vida y su paso por nuestro país? ¿Qué más esperan? Por todos lados, el día de hoy, ayer, anteayer, me llegan denuncias de todo el país. Lo mismo de Culiacán, en donde, por ejemplo, en el Hospital del Seguro Social se están muriendo los bebés. Ya han muerto tres hasta el día de ayer, y hay varios más que están en situación crítica. Nadie se lo explica, las madres están sanas y los bebés nacen muertos. Hay algo en el hospital que no está bien, y no hay quien lo investigue, se salen por la tangente. Y así como allí, me cuentan cosas terribles que pasan en Nayarit. Siguen insistiendo en el dolor profundo en Colima de ver cómo los caciques están imponiendo su voluntad. Me hablan de la manera en que están enlazados, por ejemplo, el alcalde de Tampico, Gustavo Torres Salinas, con los narcotraficantes, y piden la cabeza de estos funcionarios con toda razón. En Coahuila existen leyes que van en contra de la voluntad de los coahuilenses, o por lo menos de gran parte de los coahuilenses, y que ni siquiera son consensuadas. Simple y sencillamente se aplican porque así lo ordenan los Moreira, los intocables Moreira. Cuidado, porque ahí el nepotismo está fuerte y hay todavía dos Moreira que están en lista para ser posiblemente sucesores de Rubén, si este sistema podrido lo permite. Pero ¿dónde está el valor? ¿Dónde está el valor de los coahuilenses para salir a defender sus causas? Ahí está uno de los puntos controvertidos. Porque también aquí, en el Distrito Federal, en muchas ciudades del país, hay quienes prefieren, por ejemplo, estar inertes con tal de no correr riesgos, a acelerar el pulso de sus corazones sabiendo que hay esperanza. Y yo no puedo entender cómo se puede renunciar a darles a nuestros hijos y a cuantos vienen detrás de nosotros el mejor regalo posible: un país libre, soberano y demócrata. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a dar ese paso hacia adelante? ¿Por qué nos reprimimos y nos conformamos en nuestros hogares con un gobierno que nos es repulsivo en el fondo? ¿Por qué preferimos acomodarnos a las cosas para vivir con cierta tranquilidad a una costa de la libertad futura de nuestros hijos, de nuestros nietos? Reflexionemos esto, hagámoslo a tiempo y decidámonos a dar ese paso que nos falta. Paro nacional, 14 de octubre, cero cobardía.